Estás lejos de mí, de las estrellas, en mis miedos y sueños, solo tú. Te voy a decir, mujer, que te sigo buscando. En mis noches en claro yo, que te espero llegar. Lo sé bien que vendrás. Eres una canción desesperada. Guardaré tus secretos por la eternidad. En tus brazos sentiré el deseo de amar. Son tus labios que quiero besar. Volverás solo tú sentiré el deseo de amar. Son tus labios que quiero besar. Volverás solo tú. Te voy a decir, mujer, que te sigo buscando. En mis noches en claro yo, que te espero llegar. Lo sé bien que vendrás. Eres una canción desesperada. Guardaré tus secretos por la eternidad. En tus brazos sentiré el deseo de amar. Son tus labios que quiero besar. Volverás solo tú En tus brazos sentiré el deseo de amar. Son tus labios que quiero besar. Volverás solo tú, solo tú.